presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. ¿Terminaron las vacaciones de invierno? ¿No terminaron las vacaciones de invierno? Es algo que no me queda muy claro. Lo cierto es que no hay ni estrenos, hay como una especie de cosa muy rara donde hay estrenos para niños, pero no tan niños, y no hay muchos estrenos para adultos. La verdad, una semana de estrenos espantosa. Vamos a repasar rápidamente qué se estrenó esta semana en Buenos Aires. La Isla de Nim, una película aparentemente muy interesante, donde de fantasía y una serie de cosas. La verdad, a mí la fantasía me importa poco, así que la paso. Se estrenó Tripulación Dave con el siempre hilarante Eddie Murphy, que a mí no me hace reír desde el 85, con lo cual lo lamento mucho. Y se estrenó un documental sobre la comunidad mapuche. Fuera de esto, se estrenó también La Otra Bolena, que tampoco es ninguna maravilla. Una película de Justin Chadwick, un tipo que venía de dirigir mucha televisión, y es lo que se nota mucho cuando uno ve la película, con la particularidad de tener las actuaciones de Natalie Portman y Scarlett Johansson. Algo que uno dice, bueno, caramba, capaz la quiero ver. ¿Cuál es el problema? Es una película de mantelería, básicamente. Una película de interiores bien decorados, gente que sufre, saben, una de época. Para gente que, capaz si uno es decorador de interiores, le parece genial la película. Pero uno que a lo mejor quiere otra cosa de las películas, básicamente violencia y mujeres desnudas, probablemente no sea el tipo de película que queremos ver. Cuenta la historia de Ana y María Bolena, su hermana. Ana Bolena, Enrique VIII, una serie de problemas. Ya la vimos 150 veces en otras películas. Y en este caso, bueno, la idea de una historia de ambición y problemas y las dos hermanas que compiten justamente por el amor de este señor. Nada, realmente la historia de la interna de la historia de Inglaterra a mí me importa tanto como ver El Santo de la Espada hoy en día, ¿no? Digo, no nos importa. Si no nos importa ver El Santo de la Espada, ¿por qué habría de importarnos ver la historia de Ana Bolena? Fuera de que están Scarlett Johansson y Natalie Portman. Dato importante, es de época justamente, con lo cual la posibilidad de verlas en bikini es baja, por no decir nula. Están bastante tapadas con esos vestidos así largos y yo, la verdad, les digo, qué sé yo, no iría. Ahora, y menos que menos, sabiendo que está en DVD hace como un año esta película. Digo, a los distribuidores, podrían eventualmente estrenar las películas a tiempo, cosa que va a hacer que esta película la vayan a ver ¿cuántos? 10.000 espectadores el primer fin de semana, con toda la furia, porque digo, los que ya la querían ver, ya la vieron, y los que no, no creo que la vayan a ver ahora. Les diría, olvídenlo. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. Dos recomendados en DVD o el sistema que ustedes usen para ver películas. Una es Severance, una película norteamericana, si no me equivoco, donde un montón de estúpidos de una empresa van a hacer una jornada de reflexión al medio del campo. ¿Cuál es el problema? Llegan a esta suerte de cabaña perdida en el medio de la nada y descubren que quizás no es la cabaña y que quizás era un manicomio donde se torturaba gente y una cosa muy espantosa. Aparece un señor vengador con un cuchillo y todo es felicidad. Por otro lado, para aquellos que sean un poco más sensibles y sientan, pueden ver Control, película de Anton Corbijn. Anton Corbijn, director de todos los videoclips de Depeche Mode, o de la gran mayoría de los videoclips de Depeche Mode, y de otros artistas. Filmada en blanco y negro, primer película de Anton Corbijn como director, primer largometraje. Cuenta la historia de Ian Curtis, cantante de Joy Division, y su subida a la fama y su estrepitosa caída de lo alto de una silla con una soga al cuello. Demasiado didáctica para mi gusto, muy más parecida a un suplemento Billiken que a una película de rock, ¿sí? Se enamoró de esta, entonces la pasó mal y entonces se puso mal y se torturó y se murió. Nada, visualmente muy linda, el blanco y negro le ayuda mucho, es... O sea, Corbijn sabe encuadrar, sabe filmar, sabe poner las cosas donde las tiene que poner. Desgraciadamente no es un gran storyteller, que es lo que terminó demostrando esta película, pero vale la pena la visión para aquellos que les interese la historia y para aquellos que quieran ver cómo un director de videoclip pasa a la película, quizás no tan honrosamente como Spike Jonze. Soy Santiago Calori y nos vemos en el próximo Spoiler. www.vacasvolando.com